saludo a Estela Dalibor, mi maestra de jardín de infantes. Mirá cómo me acuerdo, ¿eh? Ahora voy a contar una anécdota de mi jardín. Pero en esta oportunidad vamos a hablar con Laura Bertrán Bordagaray. Mirá, la nombré porque recién nos dijo, pero me acordé. Es maestra jardinera, una trayectoria enorme. Desde hace un tiempo se desempeña como directora de Radio Educativo Séptimo, si no me equivoco y lo pronuncié bien. Obviamente tiene a su cargo el nivel inicial de los jardines de infantes, anexo a escuela y jardines materno-infantil de Villadera, Las Tejas, Benito Lejerén, Calabacilla, Colonia Roca, La Criolla y Los Charrúas. Así que vamos a hablar con ella. Laura, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, muy buenos días. Escuchándolo parece que es largo el trayecto, y lo es, y sí, pero la 14 la conozco, y las entradas y salidas a la quinta de cada localidad, claro, que Osito ya pide permiso. Así va solo el auto. Bueno, buenos días. Ya va solo, exactamente, no es automático, ahí ya va está solo. Y piloto hay que ponerle. Ahí está. Bueno, buenos días, gracias por esta invitación para hacer este referencia a nosotras, las maestras jardineras, y bueno, en especial a Rosario Vera Peñalosa, que en el nombre de ella se celebra este día. Seguro. Y a las maestras jardineras de los jardines de infantes. Seguro. Para nosotros es un placer tenerte, Laura, pero yo te voy a llevar en el tiempo hacia atrás. ¿Cómo fue aquella decisión para decir quiero ser maestra jardinera? Porque la verdad que es uno, en la docencia debe ser uno de los lugares más bellos, pero que juega un rol tan importante. ¿Cómo fue? ¿Te acordás de aquella decisión? Sí, obvio. Tengo mis 50 y poquititos, no digo cuántos. No, está bien. Pero sí, yo estaba en ese momento, era quinto año, el último año del secundario, iba al Colegio San José de Adoratrices, y sabía que la elección era la parte de educación. Perfecto. Pero no tenía definido qué de la educación. Primero era la historia, porque amo la historia. Y tuve una profesora de filosofía, que hablando con ella, que fue la señora Isosa, empezamos a ver que me gustaba la parte de infancia. Mirá. Y bueno, ahí está. Al año siguiente, en el hermano Septimio, tuvimos que ir ahí con esos nervios de qué hago, será que me equivoco, que nos puede pasar a muchos, y sigue pasando. Y bueno, ahí empezó esta trayectoria de para maestra jardinera, como le decimos, profesora de enseñanza. Perfecto, así se nombraría bien. Pero es maestra jardinera. Perfecto. Sí. Cuando yo recién te hacía la pregunta, Laura, juega un rol clave esto, ¿no? Hay que decirlo. Yo me acuerdo de mi maestra de jardín como que fuera ayer. Es más, la cruzo en la calle y la abrazo. Bueno, ahora no con los protocolos, pero juega un rol importantísimo, ¿no? Sí. Yo siempre le digo a mi equipo de docentes, ¿no?, que nosotros podemos dejar dulces huellas o dolorosas huellas, tal vez. Ah, mira. Vamos a hacer todo para que queden dulces huellas en el alma y la vida de esa persona. Y es así. Nosotros ya en los que tenemos 30, 31 años de docencia, pero lo mismo la que tiene 5, encontrar en la calle esa palabra, como uno escucha mamá, para la maestra jardinera cuando te dicen estos grandulones que tenés que mirar hacia arriba y te dicen, ¡señor! Sí, te ves hermoso. Hablamos así con mi equipo, es la cosa más dulce, es la palabra más dulce, que no se te cruza de vereda, le digo yo, y nosotros ya somos maestras abuelas, sobre todo en Benito Lejerén, que yo estuve varios años en la escuela 47, o en la escuela del Tero, que le decimos acá en Concordia, encontrar alumnos que dicen, señor, este es mi hijo, o tengo hijos de mis alumnos, es una... Yo digo que la educación es una danza, es un ida y vuelta. Y en esta primera instancia que tomamos nosotros, una forma de decir tomamos, que llegan a nosotros los niños, somos privilegiadas. Las maestras jardineras somos privilegiadas, y es una edad donde es asombrarse cada día. A veces cuando hablamos con el equipo decimos, chicas, el día que dejemos de asombrarnos, el día que esto ya no nos llame la atención por algo, bueno, vamos a empezar a replantearnos qué me está pasando. Porque es así. Está bueno lo que es. En todos los niveles de la educación. Pero nosotros que llegan a nuestras salas de tan chiquito, yo tengo salas de 3 a 5 años, claro, no más pequeños. Pero que el de 3 te diga en su media lengua o te inventen algo que vos tenés que... Te sorprende, te sorprende. No importa que sea virtualidad o presencialidad. La sorpresa es parte del ser maestra jardinera. Laura, la verdad que está brillante lo que decís, pero te pregunto, fuimos evolucionando en este trayecto, te hablo de vos particularmente, ¿no? Hemos evolucionado con el tema de la enseñanza inicial, hemos mejorado, si querés usar ese término mejor. Mira, poniéndome la camiseta del nivel inicial, creo que es uno de los niveles, por eso dicho, en otros niveles del consejo, es uno de los niveles que tal vez más usando tus palabras, ha evolucionado. Perfecto. Se ha podido insertar o se ha podido incluir en estos nuevos paradigmas de la complejidad, del revalorizar y el valorar al otro tal cual es. Sí, mira qué bueno. Mira qué bueno. Así que yo digo que sí, no solamente en la parte de lo pedagógico, pero también la apertura que tiene a nivel inicial. A veces hablamos con los equipos, estoy en 6 escuelas y 4 maternales. Perfecto. Y a veces hablamos con los equipos de conducción de con primaria y te dicen, sí, pero pasan a la escuela primaria y bueno, rebusquemos las estrategias, los papás también encontremos la vuelta de que aunque tenga 10, 11 años, es mi hijo que necesita de mí como cuando tenía 3 en este sentido de acompañamiento. Es una opinión muy personal. No, pero está bueno lo que decís. Pero está es eso. Y en esto de la pandemia, sigo sosteniendo que fue altamente positivo la vinculación y la reconstrucción y la co-creación, uso yo esa palabra mucho, de estrategias de revinculación con las familias, con la comunidad. En mi sentir y en lo que veo con estas 10 instituciones es que nos hemos transformado. Y el que le costaba transformarse lo fuimos esperando y lo fuimos moviendo para que también apure el paso y estamos más comunicados que antes, incluso el año pasado. Mirá vos. Conocíamos las familias, nuestras casas, nosotros las de ellos, los nenes, bueno, ya sabemos cómo son la tecnología, así que conocíamos la cama, el abuelo, la abuela, el gallinero, el caballo, el juego, dónde hacían, y nosotros también conocieron nuestras casas de alguna manera, porque todos tuvimos que abrirnos para poder seguir este camino de la construcción en la enseñanza, ¿no? Mirá qué bueno. Te voy a llevar a un escenario más complejo, Laura, que tiene que ver con las cuestiones sociales, problemáticas, llamale económicas, llamale... Tienen que lidiar con eso, que es un aspecto por ahí de los más difícil que les toca, ¿o no? En mi experiencia personal, dista más de lo económico en algunos aspectos. Porque a veces pensamos, sí, le está faltando, porque no tiene en cuanto a lo económico. Pero hay niños que tienen todo en lo económico y también le está faltando. Claro. ¿Qué pasa por otro lado? Seguro, está bueno. Exactamente. A algunos les puede faltar lo económico, pero al otro les puede faltar el abrazo. Sí, presencia de papá, mamá o algún referente adulto, como están las familias ensambladas ahora. Y tal vez el otro no tiene las posibilidades económicas, digámoslo así, pero sí tiene ese taza de mamate con alguien de la familia y le hacer una torta frita. Como yo les digo a las mamás, más vale un sancocho cocinado pero hecho con amor a no hacer nada o a comprarle y darle cualquier comida chatarra. Eso por ahí me disculpame que lo hablen. No, pero es re lindo lo que decís. Es re lindo. Es así. Es darse. Tanto la familia pasa, es difícil, pero el año pasado se buscó la manera de el que no tenía celular, en este caso no eran la mayoría, eran pocos, cómo se iban a entregar las actividades, cómo se iban a encontrar. Hubo familias, porque yo estaba yendo a los jardines y te decían, buscamos la vuelta y pudimos poner internet, y ahora cómo nos beneficiamos todos. Mirá si vos. No hubiese sido por esto, no lo hubiésemos hecho. Pararse en eso, porque ahí es donde uno avanza, pararse en el, bueno, esta es la situación, Qué bueno, qué bueno, ¿Puedo ¿eh? hacer algo? Siempre se puede. Está Y si bueno. no, lo hago con mi compañera, con la dire, con la otra maestra. A nosotros también nos pasó como docentes. Entonces, la situación económica golpea en todos los ámbitos, pero está lo social, lo ético, las informaciones, los medios de comunicación en sí, las redes en general. Entonces, bueno, creo que por ahí es una carencia más global que subyace a lo Seguro, económico, digamos. seguro, Pero seguro. sí que le hacemos, le ponemos el cuerpo a las situaciones, se busca. Yo en este caso tengo cuatro municipalidades, porque están inmersos en esas municipalidades los jardines maternales, Seguro. sobre de Calabacilla, que pertenece a Estancia Grande, Estancia digamos, grande, ahí está. Los Charrúas y La Criolla, y bueno, la Municipalidad de Concordia por Benito Lejerez. Perfecto. La mayoría de esas municipalidades hay presencia. Bien. No importa la idea política que tengan, pero hay presencia. Entonces quiere decir que se está transitando y que está haciendo, tiene una impronta al jardín en las localidades. Bien, Y bien. eso es importante. Laura, En ¿y la cómo escuela y en está? el maternal. Seguro. Laura, ¿y cómo está estos lugares en lo que puede ser para información, más que nada? ¿Cómo está la parte edilicia de los establecimientos, ¿no? Que hoy, ante la presencialidad o esta bimodalidad, los chicos tienen que ir. Ahora, bueno, estos días no, porque obviamente hubo un decreto, pero ¿cómo están los lugares? ¿Cómo están de la parte del edificio, las instalaciones? Siempre hay algo para Bien, mejorar, bien. eso es así. Por ahí las docentes te dicen, ay, pero que la canilla, que el baño, bueno, se hace la nota, nuestras supervisoras con toda su paciencia van elevando, se hace, pero ahí va la empatía que uno tiene, la Seguro. forma de pedir, cómo lo pide, cuándo lo pide, de qué manera, y entonces se van haciendo. Bien, bien. Y un seguimiento, hay que estar, bueno, me prometiste, estamos necesitando, hay lugares que hay más presencia que otras, sí, no voy a dar el nombre de nadie, pero hay localidades que vos no necesitas decir, ah, porque ya está el que Mira. arregla la canilla, el que viene, el que hace, y después pasa el otro para ver si quedó como nosotros pretendíamos en beneficio de los chicos. Hay lugares que hay que estar más, haciendo más notas y demás, pero siempre hay algo para hacer, porque para que no se rompa nada, digo que hay que estar invirtiendo continuamente en educación, en esa parte de edilicia, porque después cuando hay que arreglar algo que no se ha ido reparando, sale más caro. Entonces, bueno, Seguro, ahí estamos nosotros. seguro. Laura, Antes y se te hacían pre rifas, esto, y ahora ya no. O sea, por Perfecto. eso de la pandemia, sino que realmente los padres ayudaban muchísimo a eso. Laura, y te pregunto, ¿no? Son épocas de trabajar mancomunado, bueno, vos lo dijiste, ¿no? Trabajar casi con los vecinos, pero también trabajar con la departamental de escuela, también trabajar seguramente con la gente de arquitectura, que el otro día estuvo en vivo el jefe zonal de arquitectura hablando de las escuelas, pero son épocas de trabajar mancomunadamente, ¿o no? Yo creo que es la forma, no hay otro camino. Siempre desde el respeto, desde el diálogo circular y efectivo, desde la escucha, desde bajar ansiedades también, porque a veces nosotros tenemos que bajar esas ansiedades. Sí, yo escucho el resto de las directoras de las unidades educativas que hay acá en Concordia, de los jardines maternos infantiles que están en Concordia, de otras directoras de radio, y sí, hay que hacerlo. El trabajo en redes, le digo yo, que Seguro. tengamos un soporte. Y nuestras dos supervisoras, que son Daniela y Cecilia, que son unas grosas, disculpa la vulgaridad tal No, vez, está pero bien, se lo son merece. realmente, le ponen ganas, le ponen horas, y las directoras también. Porque muchas veces necesitas otros tiempos que le sacas a tu familia o a Seguro. otras, a estudios o a otro trabajo que tengas, porque a veces hay que tener más de un trabajo, para ir a arquitectura, ir a pedir acá, esperar la nota. Pero el trabajo, yo estoy convencida de eso, es el trabajo en redes, con respeto y saber escuchar al otro y también a veces tener, bueno, pasta, uh-huh. también. Acá pasó esto y hay que solucionarlo ya. Perfecto. Pero en todo. Y lo mismo en las escuelas, porque los jardines de las escuelas a veces, con anexos a las escuelas, tal vez sean los que más relegados o más capaz los maternales, como están los municipios, tenemos mayor presencialidad. Ahí está. Y los jardines que están anexos a las escuelas, a veces hay que estar más tiempo para que llegue la solución. Uh-huh. Y bueno, siempre sacamos algo de la galera, los equipos de las escuelas, y encontramos a alguien que nos esté ayudando. Uh-huh. Pero sí, hay que poner y hay que poner mucha paciencia a veces cuando se envían las notas. Uh-huh, uh-huh. Sí, es la realidad. Ahí está. Te pregunto de curiosidad, si te tengo que marcar diferencias entre lo que puede ser la actividad puntualmente en el materno infantil y lo que es el jardín ya un poquito más grande. Que me marques diferencia, porque los otros son chiquititos, bueno, te da ganas de comerlo a besos a todo. ¿Cómo me lo marcarías a eso? Bueno, las modalidades de trabajo son parecidas, o sea, uh-huh. están a cargo de docentes del Consejo General de Educación. Nosotros tenemos lineamientos que ya vienen desde el 2008, si los nervios no me hacen perder la fecha. Uh-huh. Entonces hay lineamientos para los jardines, con niños pequeños hasta dos años, y después las salas de nivel inicial, que estarían 3, 4 y 5. Uh-huh. Esa sería, tenemos toda una normativa que nos avala para trabajar contenidos, propósitos, la manera de planificar también. Tienes que ir adaptando a cada nivel, a cada edad, a cada sala, y trabajando articuladamente. Uh-huh. Por ejemplo, los jardines maternales que tengo yo, no tengo niños de 2 años, pero sí hay acá en la ciudad de Concordia y hay algunos. Mirá. Bueno, y nosotras en mi caso, que son de 3 y 4, y pasan a las escuelas, las salas de 5, trabajamos articuladamente con las docentes de las salas de 5, como también de 3 y 4. Uh-huh. Y la diferencia está en esto, en qué trabajar, cómo trabajarlo. Siempre, aunque a veces parezca, yo le digo que a veces cuando los papás te dicen, pero si vienen a jugar al jardín. Uh-huh. Entonces yo digo, gracias a Dios que lo pueden decir. Seguro. Porque uno de los pilares del nivel inicial es el juego. Nosotros trabajamos matemáticas, lengua, literatura, sociales, naturales, tecnología, música, todo, arte, todo, pero desde el juego. La sensibilidad está en el juego. Uh-huh. Entonces digo, bueno, si tienen que estar contentas cuando le dicen, solo vienen a jugar. La connotación debe ser diferente. Seguro. Pero la sensibilidad del juego, y está tanto para los pequeños, o sea, los que serían los maternales, y las salas de 4 y de 5 también, ¿no? Seguro. Pero es esa la diferencia. Y después trabajamos, nosotros tenemos grupos de WhatsApp con las docentes, con los equipos de conducción, continuamente, miren chicas, esta propuesta de psicometricidad, cómo podrían ponerla, cómo podrían ir andamiándola para sus salas. Es un trabajo en red. A veces los papás cuando llegan a la sala no saben todo el trabajo previo que se está haciendo, porque a veces encontramos algo así, mira, está buenísimo para 3, pero para 2, ¿qué haríamos? Para 5, a ver, a esto, ¿cómo lo modificamos para que sea una estrategia potente para mis estudiantes de la sala de 5? Mirá vos, qué bueno. Mirá vos, qué bueno, ¿eh? Y está bueno porque se lo merecen los chiquillos a tener las mejores condiciones. Es así, nosotros nosotros tenemos esta profesión, podemos estar hoy hablando de esto porque hay niños. Uh-huh, si ellos no estuvieran, nosotros no tendría sentido, no existiría nuestro trabajo, no tendríamos sentido. Entonces, el centro, no hay que perderlo, el centro son los niños y sobre todo, cada niño. Y cuando yo me vaya a dormir o a descansar a mi casa o a preparar la planificación para la propuesta siguiente, pueda decir hoy, ¿qué creo yo que mi niño, vosotros son mi maestra, mi niño, mi escuela, las otras maestras? Sí, tal cual. Creo yo ha podido que se haya producido un quiebre y un aprendizaje, o dejarles incógnita para que vaya abriendo nuevos caminos y nuevas posibilidades. El día que yo no sepa contestarme, eso es como la sorpresa. Sí. Entonces yo digo, uy, había una palabra que, no sé, yo a veces digo, no podemos estafar las instancias, le digo a mi maestro. Mira vos. No, aparte son no derechos ya, ¿no? Es un derecho y está bueno ejercerlo de la mejor manera, ¿no? Exactamente. Todos somos diferentes, las maestras, a algunas les gusta más, otras. Les digo, todos y cada una tenemos que dar el 100% con las mejores potencialidades que cada una tiene. Ahí está, No somos iguales. No somos iguales porque, ay, la maestra del año pasado, bueno, la maestra del año pasado es divina, todo, pero este seño es esto. Seguro. Bueno, cada uno, como vos, como todo ser humano, dar el 100% de lo que soy, o lo que puedo dar. Yo creo que eso es el mirar al otro, el escuchar al otro, y es todo como una columna, digo, todo tiene que ver con todo cuando hablamos, ¿no? Seguro. Es eso. Laura, y ahí estamos dando lo mejor. ¿Y cómo ves, no es crítica, sino una pregunta, cómo ves la preparación de las nuevas camadas de las maestras de jardín o la señorita de jardín? ¿Cómo ves, teniendo en cuenta tu experiencia, obviamente? Bueno, los paradigmas de los institutos han cambiado, como ha cambiado la política educativa. Pero... cuando van las chicas o conozco a alguien que quiere estudiar para docente, primero le pregunto, ¿por qué quiere ser maestra jardinera? En este caso que estamos nosotras hablando de nuestro nivel. No, porque me gustan los niños, porque me gusta recortar, pintar, hacer manualidades. Entonces yo digo, bueno, replanteate, pensalo. La maestra jardinera no es la maestra que hace. Nosotros, yo también pasé por todas las etapas, como hablaba el otro día con una directora amiga, con Laura Bacaro. Pasamos por todas las educación, digamos. Y si a mí me gustan las manualidades, y bueno, voy a estudiar otra cosa, no vengas o no propongas ser maestra jardinera. Buscá realmente, porque es eso, es respetar al otro, es ver al niño, y bueno, si en cada uno podés recibirte, pero si vos no tenés vocación, no vas a hacer tu profesión. Y no vas a ser feliz en esto. Y vas a ser una triste maestra jardinera. Seguro. Porque vas a ser una triste persona, tal vez. La verdad que es muy claro lo que es. Va a costar mucho más. En todos los ámbitos de la vida. Ahí está. Sí, coincido con vos plenamente. Laura, me encantó tenerte en el programa, la verdad que hermosa la charla, te agradezco muchísimo el tiempo. Te tengo que despedir en función del tiempo, si no seguiría hablando. Bueno, por favor. Feliz día a todas las jardineras. Perfecto. Es mañana, ¿no, Laura? Para aclarar. Es mañana, 28 de mayo. Perfecto. A veces le digo, porque cree que somos directora, porque ya tenemos algunas canas, no se acuerdan, digo, pero todas somos para estas jardineras. ¿Qué hacemos de directora? Porque bueno, elegimos eso. Seguro. Hicimos concursos y demás. Pero a todas mis colegas, a las comunidades, en mi caso, de la parte más rural o alejada del centro, a todas las demás directoras de unidades educativas, a directoras de radio y a las directoras de escuela, agradecerle muchísimo que nos abren día a día cuando vamos ese espacio, porque nosotros compartimos el equipo de conducción desde la parte pedagógica de cada escuela. Así que también ellas nos abren sus escuelas para nosotros desarrollar esta vocación hecha profesión, digo, ¿no? Y bueno, es eso. Seguro. Con pandemia, hace pandemia, se celebra, las maestras están preparando cosas preciosas que las van a compartir por grupos de WhatsApp, o vemos cómo se sigue la semana que viene, pero es decir que no nos quite la alegría de celebrar, nos tocó esto, y bueno, de alguna manera hay que celebrarlo y lo están preparando las chicas. Seguro, ahí está. Ya de antemano, feliz día a todas las jardineras, a las familias que reconozcan, valoricen y agradezcan a las maestras, porque a veces no saben todo lo que pasa detrás de esa mujer que va al jardín y que ahí es maestra, pero que tiene todos otros ámbitos de su vida que también tiene que poner un esfuerzo para llegar a la salita cada día. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a este espacio por revalorizar el nivel, no solamente el Día de la Jardinera, sino todo el año, porque ser docente, siempre digo yo, es darse amorosamente cada día. Seguro. Y está la felicidad. Gracias. Es así, ¿eh? Ante cualquier cosa que necesites difundir, Laura, contá con nosotros. Así que fue muy lindo charlar con vos. Te mando un beso grande y bueno, estamos en contacto. Que tengas muy buen día, Pablo. Uh-huh. Saludos. Ahí está.